Ejercicio 3. Escucha 3 veces la siguiente información sobre diferentes ritmos y llena el cuadro con los datos solicitados. El merengue es un baile folclórico de República Dominicana que surgió más o menos en el año 1844, aunque se hizo popular en 1850. La gente cree que el merengue nació de una música cubana llamada upa. El tango nació aproximadamente en el año de 1895 en cabarets y bares de la ciudad de Buenos Aires. Algunos autores piensan que la palabra tango significa tocar y acercarse. El danzón ya se bailaba en la ciudad de Matanzas, Cuba, en el año de 1855. El danzón es un baile que tiene elementos rítmicos que llevaron los negros franceses de Haití a Santiago de Cuba. Desde principios del siglo XX, el danzón es considerado el baile nacional de la isla cubana. El mambo originalmente se llamaba Diablo y apareció en la primera mitad del siglo XX en Cuba. Al principio, el mambo estaba compuesto por ritmos del danzón y otras melodías del son. Posteriormente se deja sentir la influencia del swing. La cumbia nació en la región norte de Colombia en la primera mitad del siglo XX. Es un ritmo que tiene el objetivo de mostrar a la mujer como un ser deseado por el hombre. La cumbia es el ritmo más representativo de Colombia. La salsa fue el último baile popular que se creó en la segunda mitad del siglo XX. A finales de los años 60, se empezó a llamar salsa a la música cubana más actual de esa época. Al principio se escuchaba mucho, pero después, en los años 70, se comenzó a bailar en los grandes salones de Nueva York.